15 minutos para la una en esta madrugada. La temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Donda defendió la imagen de Hermes Wiener. La diputada nacional minimizó la capacidad de oratoria y el manejo televisivo del santafesino al afirmar que no lo quiere para animar fiestas, sino para gobernar. No lo quiero para animar la fiesta de 15 de mi prima, lo quiero para gobernar el país, sostuvo la referente de Libres del Sur. Por su parte, Wiener agradeció los dichos de Donda y prometió terminar con esta fiesta de 15 para unos pocos. Gran reducción del trabajo infantil en los últimos 8 años. La labor remunerada de niños de entre 5 y 13 años se redujo un 66% en el país en ese periodo, según un informe presentado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, durante el mismo periodo retrocedió un 24% la presencia en el mercado laboral de adolescentes de entre 14 y 17 años. En otras noticias, TN presentará esta noche un desgarrador informe de la desocupación infantil en el conurbano bonaerense. Revelan fotos de la habitación de Michael Jackson. A 4 años de su muerte, la policía de Los Ángeles hizo públicas las imágenes capturadas en la habitación donde se dio su fallecimiento. Allí se pudieron ver muchísimos medicamentos desparramados, entre ellos el famoso anestésico Propofol que le suministraba su médico Conrad Murray. También frascos de pastillas, tanques de oxígeno, recetas médicas y bolsas colgando con un líquido intravenoso. Sin embargo, lo que más se destacó en las fotos fueron los 3 nenes de 9 años esposados al ropero. Murió el hombre más viejo del mundo, la persona más longeva del mundo hasta la actualidad, el japonés Jiroemon Kimura, falleció a los 116 años. Kimura, que había nacido el 19 de abril de 1897 en Kyotango, murió en un hospital local donde era atendido por una neumonía. Una de sus últimas apariciones públicas fue en una entrevista donde relató que sus cosas favoritas de niño eran pescar con su padre, andar en bicicleta y ver los almuerzos de Mirtha Legrand. Quedan solo 12 minutos para la una. La temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 2 décimas. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.